Oye, psst, sí, tú, el del frente. Sí, epa, es contigo, no te hagas el loco y presta atención. Envidioso bocón. Observa, aquí todo es en vivo. Nada grabado como el mediocre espectáculo que tú ofreces o crees ofrecer. Actualízate, aprende. Hablas mucho y haces poco, mamarracho. Si quieres, ven y te acercas para que disfrutes un verdadero espectáculo. ¿Qué pasó? ¿Te chorreaste?